Hola a todos amigos de Vidas en Red, mañana resfriada. ¿Qué tal estáis? Directo matutino, bajo cero. Amanece en Madrid, bueno, ya ha amanecido en Madrid, con cielos despejados y un amplio frente polar que está solidificando nuestros moquitos. Bueno, ayer me ha llegado el disco SSD de 120 gigas. Y me llegó una batería nueva, que mucho me temo que le dura lo mismo que la batería antigua, pero por lo menos esta está nueva y no está al 70%. Se ve que la original pues tiene más capacidad que esta nueva, que estando nueva, pues está... En fin, yo me entiendo. Saludos, Mario. Bueno, pues... ¿Qué ocurre? Yo es que soy muy fan de Windows 10, es decir, me gusta mucho Windows 10, Windows 7 me gustaba bastante, pero Windows 10 me gusta más. Y quería una licencia de Windows 10 a pesar de que, bueno, el modelo que tengo de ThinkPad, el X220, pues no hay driver para Windows 10, lo máximo que hay son driver para Windows 8.1 y no más. Así que... le instalé un Windows 10 que tenía por ahí, original, pero luego necesitas la licencia. Y claro, la licencia de Windows 10 profesional, no sé cuánto la están vendiendo, si son 150 euros o son 200 euros. Buenos días, bajo cero. Tendría que ser tu nombre bajo ceros y bajo unos, porque hace mucho frío. Supongo en tu tierra hará menos aún. Entonces, bueno, no sé si sabéis que tanto en Amazon como en eBay hay vendedores de licencias de Windows, de Windows 10, de, bueno, de distintas licencias, a precios sustancialmente más económicos. Es decir, os podéis encontrar licencias de Windows 10 por menos de 4 euros. Por menos de 4 euros. Licencias de Windows 10 con gente que son top sellers y que tienen comentarios positivos, que es verdad, la gente diciendo... bueno. Pues nada, hice eso, en eBay, me metí en eBay, encontré no la más barata, ni la más cara, sino una intermedia, por 4 y poco, y compré una licencia de Windows 10 profesional, y bueno, básicamente el tío no te manda nada, es decir, aunque luego eBay te dice, tu producto va a salir para que lo recibas el 6 de diciembre, no, al final el tío, por medio de la mensajería de eBay, te manda el código. Luego tú metes el código, activas la licencia, los servidores de Microsoft te la reconocen y amigo, tienes una licencia de Windows con todas las de la ley. Y ahora viene la pregunta, ¿esto cómo es? O sea, ¿esto cómo puede ser? Bueno, pues por lo visto lo que he leído por ahí por internet es muy sencillo. Hay fabricantes... que reciben licencias de Microsoft Windows OEM, es decir, para equipos originales. Entonces, imagínate, yo que sé, HP le compra a Microsoft 1 millón de licencias para sus equipos, pero luego resulta que fabrica 900.000 equipos. ¿Qué pasa con las 100.000 licencias restantes? Bueno, se quedan ahí muertas de risa. Y esto ya es suposición. Pues supongo que el tío que le pregunta a su jefe, oiga jefe, ¿y estas 100.000 licencias de Windows qué hacemos con ellas? Y el jefe dice, pues mirad lo que te dé la gana, que es lo que pasaría en cualquier empresa. Y el tío dice, ah, pues las voy a vender por eBay a 4 pavos o a 3 pavos y pico. Y funcionan porque son licencias que Microsoft ha dado a fabricantes. Así que... ¿es legal? Sí, son legales. Y funcionan. Y bueno, yo tengo la licencia del Pandalate. Sabéis que tengo una microplaca, que es la microplaca que se llama Pandalate, que es una microplaca tipo Raspberry, con Arduino y todo el rollo este, que es de Windows. Pues yo le instalé un Windows 10... pero un Windows 10 de aquella manera, un Windows 10 Peratroide con su Activation Key. y funciona, y no tengo intención de ponerse el original porque es una placa que yo estoy usando para cacharrear y probar. Algún día a lo mejor le voy a meter, pues yo qué sé, la destinaré a otros usos, pero de momento es simplemente una placa con la que me dedico a jugar. Así que bueno, ahora el ThinkPad pues ya está operativo, ya está muy bonito, con una batería nueva, con un disquito y con 6 GB de RAM. El equipo arranca como un Chromebook, que es lo bueno que tienen los SSDs, que arranca como un Chromebook, y ahora es cuando me estoy planteando pues ponerlo a venta. Intentar a lo mejor ponerlo a 300 euros y luego ya a partir de ahí ir bajando hasta un límite quizá de, pues no sé, sí, 250 euros. Pero la verdad es que por 250 euros me planteo quedármelo, darle caña, darle mala vida y usarlo hasta que se desmonte como si fuera un transformer. Por lo demás, os recomiendo que escuchéis las conversaciones que el señor Rupert Dax, Milsim Rupert, el hombre de la Milsim, está teniendo con el poeta cyberpunk, el señor Jonathan Mark. Interesantísimas conversaciones con algunas de esas perlas que el señor Jonathan ha descubierto, auténticos hallazgos que enriquecen la biblioteca fundacional de Vidas en Red, porque es que este amigo, este Mick, señor Jonathan, es un auténtico radar, es un cazatesoros de noticias impactantes. Igual que encontró lo del hacker ruso que había transformado su PDA en una especie de mini portátil, que es un documento fundacional que está ahí en la isla, pues ha encontrado noticias de que hackers brasileros están utilizando los satélites de comunicaciones estadounidenses para mandarse mensajes entre ellos. Una cosa impresionante. Y alguna noticia más, ¿no? Por ejemplo, un software que él utiliza para que todas las notificaciones de su teléfono Android, incluido batería, conexión, desconexión, le lleguen por audio con el sintetizador de voz de Google al pinganillo Bluetooth que tiene, ya que donde vive pues no es conveniente poner a la vista de los cacos tu smartphone. ¿Cuáles son esas noticias? ¿Dónde están? Bueno, pues tenéis que escuchar el podcast de Rupert Dax. Y sin más, amigos míos, 8 minutos frío, yo os dejo en esta gélida mañana. Un saludo a todos, esto es Vidas en Red y hasta pronto.